Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empezamos Carga y Descarga. Empezamos con un programa muy especial en esta ocasión, un programa dedicado a uno de nuestros ídolos, un programa dedicado a Constantino Romero. Constantino Romero, la voz, nos ha dejado y las primeras muestras de los supporters han sido que, por ejemplo, el mismo Ángel Galán se ha rapado la cabeza como Constantino. Pues sí, además es uno de los placeres de escuchar las películas dobladas, era escuchar la voz de Constantino Romero, que le daba un puntazo pero increíble. Es el único actor que ha hecho que las películas dobladas superen a las originales con creces. Y eso, y que nos hagan, pues eso, que nos hagan ver cine en español. Todos lo sentimos como nuestro padre. ¿Quién no ha oído a veces en su mente Ángel, soy tu padre, Santi, soy tu padre, Juan, soy tu padre? ¿Cuántas veces lo hemos oído eso? Muchas, incontables. Muchas. Pues empezamos un nuevo programa después de casi llevamos un mes y pico sin hacer programa en el estudio. Hemos estado en el LEF, hemos estado haciendo otro especial en directo desde el Sonar. ¿Qué te has pasado? Te has perdido una puerta. Bueno, Juan. Pasando la tarjeta de Scanner FM, todo ahí, gratis. A tope, vamos, desde Asturias hasta Barcelona, cruzándose la península de Me tenéis de contento, Cabo yendo por un lado a otro. Bueno. Explotado totalmente. Y bueno, y que muy majete Jimmy Lee, el que le estuviste entrevistando en Sonar, ¿no? Sí, sí, por cierto, que colgaremos en breve también el programa en directo que se hizo desde el Sonar, con entrevista a Jimmy Lee, con entrevista a Vicent Fibla. Y yo creo que fue muy divertida. No sé exactamente qué le dije ni qué le pregunté, pero nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Y nada, y vamos a empezar con los nuevos clásicos, porque este no deja de ser uno de los programas hechos en estudio con las secciones habituales. Y en este caso, recordando un artista que vimos el año pasado en el LEF y este año estaba tocando en una fiesta off-sonar, concretamente en el Rush Bar en Barcelona, además el jueves por la noche, ahora no recuerdo si el jueves o el viernes. Se trata de Komatsu, que siempre lo buscas en la web, te sale una marca de excavadoras, pero si lo buscas bien encuentras temazos como este. We'll be right back. Bueno, dos cosas tengo que decir escuchando este tema. Uno, que es de Audiovisual Theorem, que cuyo en el label desapareció, pero sigue se pudiendo escuchar o encontrar los MP3 en Archive. Y este tema se llamaba La Piedra de los Volcanes. Y ahora vamos a hablar a continuación de un otro tema que va a sonar en New Classics, que es de un enlabel que creíamos que estaba muerto, pero en realidad estaba de parranda. Y es en el enlabel Pendrive, que lo dimos por muerto en el último programa que hicimos en estudio, creo. Y resulta que no, que sacó otra movida. ¿No íbamos a cantar una canción de Pendrive? Ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Es verdad. Una, dos y tres. De Pendrive. ¿De qué depende Drive? De según cómo se mire todo depende Drive. Entonces han decidido, pues eso, que era necesario sacar una nueva referencia. Sí. Efectivamente. En este caso, un tema de Evan If, que es un productor y cantante y acordeonista procedente de Seattle, afincado en Barcelona, y sacó esta referencia que me encanta. Vamos a escucharlo. Y bueno. We'll be right back. Y este es el tema que hemos escuchado de la resurrección de Pendrive, Cannot See You, de Evan If. Y bueno, nos acaba de llegar aquí una serie de personajes que nos han enviado del estudio. Ha venido el público, además ha sido un punto, me ha recordado un poco ese punto Sálvame en el, y María Teresa Campos, en el que el público viene con alimentos. Sí, que bueno, tenemos que decir que ha habido una pequeña confusión porque hemos avisado, ya que sabíamos que venían, pues hemos enviado un mensaje para que trajeran cervezas. Le he enviado un mensaje que, por WhatsApp, que ponía trae cerves, pero en realidad ponía trae berbes y nos han traído una lata de berberechos. Muchas gracias, amigos, nos tomaron los berberechos, pero alguien tendrá que ir a buscar unas cervezas igualmente. Oye, bueno, igual el líquido de berberechos pues sube, ¿no? Bueno, subiremos a nuestras redes sociales la foto de la lata de berberechos en breve para que la podáis no saborear, pero por lo menos ver. Y ver. Con B. Es que el mensaje era con V, tío. No sé cómo te has equivocado. Bueno, vamos a escuchar el último tema de los New Classics, en este caso de Rezalot, un artista de Bristol que nos deja esta rareza dub llamada Morning. Sacará el SoundCloud. Venga. Thank you. canción se acaba el último tema de New Classics en este momento. Y no, ahora sí que se ha ido. Bueno, llegamos a... Ahora es el momento en el que vienen... llegan las cervezas y nos vamos a tomar los beberechos. Por fin tenemos todo completo, nos falta otra persona más de dentro del público que estaba llegando, el que se dio por las cervezas. Y vamos, el percebeiro, el berberecheiro en este caso. Y vamos ya. Vamos a poner un tema de. Vamos a poner un track de homenaje a. Exacto. A Constantino. Ostras, verdad. Hoy es nuestro, vamos a comentarlo, porque es que tenemos la peculiaridad que hacemos programas especiales que luego derivan en otros lares. Y Constantino es una figura muy especial y. Lo tenemos que recordar como lo tenemos Dios que recordar. Sí, tenemos sí. que recordar. Y lo vamos a recordar con un fragmento. De uno de sus personajes más míticos, que bueno, es el se trata en este caso del Sargento de Hierro, y es un tema extraído de una referencia de Miga. Creo que este tema lo pusimos, pero es que tiene que volver a sonar en un especial de Constantino Romero, porque es magistral la remezcla de los samplers realizada por el señor Click en colaboración con Andrés Caramalo. Ahí está. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Mierda. Quiero decir que tengas cuidado. Mierda. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo nasal. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. Cobrarás tanto cuando te haya metido los xerófones en la boca, maricón. Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra. Descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor. Soy cantante, habrás oído hablar de mí. Steve Jones, el conde del funk, el duque del cool, el ayatola del rock and roll. Cierra el pico, hippie. Con ese cierra el pico hippie dicho magistralmente por Constantino Romero, terminamos. No, ¿qué terminamos? Empezamos una nueva sección, ¿no? Toca una de las secciones más importantes del programa, como es. El diario de Kirisova. Este, ahora tenemos el estudio lleno de público y lo cierto es que, bueno, pues está muy bien porque hoy vamos a inaugurar una nueva subsección que llamamos Cargueros y Descargueros por el Mundo, en la que vamos a explorar ese mundo de gente que ha emigrado de nuestro país y que encuentra en carga-descarga pues una conexión con la Tierra Madre, y vamos a compartir impresiones con una persona llamada Eva Se, emigrado en Alemania hoy por hoy, y que... Buenas noches, Eva Se. Hola, muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Y... Igualmente. Gracias. Inmenso placer. Pues, bueno, Eva Se, coméntanos qué supone para ti carga-descarga cuando paseas por los fríos paisajes de Alemania, durante el trabajo, después, antes, no sé. ¿Cuál es tu relación con carga-descarga? Bueno, mi relación con carga y descarga, perdón, es principalmente una relación de cuando acabas el trabajo y te has escuchado el programa y vas hacia casa por esos fríos paisajes, como bien has dicho tú, en el tren, rodeado de un montón de gente también muy seria y cansada. Es una delicia volver a escuchar el programa y volver a recorrer el dedo ahí por la pantalla táctil, irte al minuto 20 y decir, voy a ese minuto 20 en el cual Music, nuestro querido Juan, presenta este disco tan maravilloso. Me voy al diario de Crisopa, que es ese minuto 26, me voy a la última sección de Don Ángel Galán y disfrutarlo una y otra vez. Es como ver un gol de Maradona una y otra vez. Y vuelves un poco aquí, te teletransportas otra vez a ese Madrid de, las cervezas, de, no sé, ese Madrid cálido. Canalla, ese Madrid canalla, sí. Bueno, y ahora que has venido al programa, te hemos traído aquí, coméntanos qué has aprendido en este viaje, y qué has visto aquí en el programa que te haya aportado algo respecto a la emisión grabada. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia, porque yo pensé que este programa, la gente que lo compone, iba a ser pues gente rodeada de cervezas, en fin, con un ambiente totalmente distendido, patatas fritas, berberechos, por cierto. Y no es todo lo contrario, o sea, esto es como la NASA, he tenido que pasar un montón de controles de seguridad. Aquí tenemos un montón de gente, de agentes de la ley, que están aquí protegiendo el buen discurrir del programa. Y creo que cuando escuche el programa otra vez de nuevo, en esas frías tardes gélidas, yéndome hacia el minuto 20, diré, bueno, me quedo con el recuerdo que tenía, más no con la realidad que es. Bueno, pues muchas gracias, Eva Se. Tu testimonio yo creo que nos ha llegado a todos muy profundamente, compañeros. Entonces, creo que debido al éxito de todo esto, vamos a proseguir con nuestra sección. Si eres un carguero descarguero de fuera de España, en este momento te tienes que ganar la vida fuera de nuestro país, pues mándanos tu testimonio, como carga-descarga te conecta con aquello de donde vienes o qué supone para ti, porque lo más probable es que te traigamos aquí, te entrevistemos de manera tan íntima como o más, al amigo. O más. Posiblemente más. Cuanto más íntima, mejor. Y bueno, la verdad es que es un placer para nosotros acercar a ese español que ha tenido que salir de nuestras fronteras a luchar por lo suyo y por lo nuestro, por lo de todos. Esa gente que cuando escuchaban una copla le salió una lagrimita. Efectivamente, pues poderles acercar un poquito de España y un poquito de la escena Netlabel a todos esos. Coplera. A mí me llena de orgullo y satisfacción, la verdad. A mí también. Y creo que el más humilde y a la vez sentido homenaje que le podemos dar es una canción muy emocional del artista Osei, titulada You Lost, y a ver el scroll aquí a la derecha, You Are Lost, You Are Alone. Pero estás, que no estás perdido y que no estás solo, estás acompañado de carga-descarga. Al pelo. estás derrotado. Resistir es inútil. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. Era un crack, era un auténtico crack. Como cracks son las personas que tenemos aquí, los amigos que nos han traído los bebés hechos y a los cuales estamos muy agradecidos. Y además, también gracias a ellos hemos podido cumplir esa espinita que nos teníamos que sacar de tener un detalle, un premio con los ganadores de los diversos concursos que hemos tenido. Bueno, tenemos que decir que durante el Sonar pasado, después del programa que hicimos, porque hubo un pequeño fallo logístico, no pudimos regalarle el premio también a Jamie Liddell, que hizo la entrevista con nosotros, bueno, conmigo. Y es una camiseta del Sonar, un diseño muy especial que ponía Sonar 200 años, no, Sonar 1813. Y además en el trasero, o sea, en la espalda, la parte trasera, no penséis mal, parte trasera, hombre, de la camiseta. Hombre, para la gente que sea pequeñita y pille una talla grande, puede ser. ¿Sabes? Puede ser que sea el trasero. Ponía... ¿Quién estaba programado, Mike? Estaba... Beethoven, pero era como concierto. Beethoven en live. Después teníamos a Paganini y DJ Set. DJ Set, porque no dio tiempo a montar toda la sinfónica. Efectivamente. Y a ellos lo tenemos que agradecer a nuestro anterior entrevistado, Basé, Mike Udaondo, que nos facilitó las camisetas para poder regalarlas. Y con eso cumplimos pues los regalos que debíamos a los anteriores ganadores de nuestros concursos, Antonia Folguera y Nigul, que respectivamente Antonia ganó una cena conmigo y Nigul un calendario que teníamos que salir nosotros en pelotas, pero nunca lo recibieron. De eso hace ya un año y pico y por fin hemos podido cumplir con, bueno, a medias con nuestras obligaciones de regalos. Bueno, y otro ganador fue Lauren Garnier. Lauren Garnier ganó otra camiseta. Que te dijo además que era un seguidor del programa, que además que para practicar y para mejorar su español lo escuchaba regularmente, ¿no? Y además que dijo que en 1813 no tocó, pero en 1814 sí. Era uno de los primeros congregados. Y también recibí otra camiseta a Tom TM, que también nos puso una pose en la foto que parece la portada del disco. Y amigos, nos lo pasamos muy bien en el Sonar, pero tenemos que seguir. Te lo pasaste. Es que es verdad. Es que ni Ángel ni yo salimos de casa. Pero bueno. Bueno, ¿por qué no queréis? Es nuestros ojos. Nosotros lo vemos todo a través del Instagram. Es nuestros ojos, nuestras manos y ahí nos quedamos. Bueno. Y vamos a seguir, porque ¿de qué iba esto? De Constantino Romero. Efectivamente. Ese genio irrepetible y aparte de su faceta como doblador, pues tiene su faceta televisiva. Y bueno, fue presentador de varios programas y uno en concreto que recordamos con mucho cariño es El Tiempo es Oro. Mítico. Y para homenajearlo hemos elegido un tema... Cómo no, de otro de nuestros grupos fetiches en carga descarga, que se trata de Future Gold. El tiempo es oro, el tiempo futuro es gold. Future Gold, Future que nos gold. Descubrió otro artista fetiche, con recordad aquella historia, y desde aquí os invitamos a remontaros a programas atrás. Perfecto. Que exploréis la hemeroteca de que por cierto, descarga. Que vimos en el festival. Bueno, también, no, que vi yo. Que lo viste tú también. Sí, que lo viste tú. Bueno, en fin, todos los círculos se cierran aquí en carga de descarga. Es una magia especial. Pero bueno, sí, ahora... Toca Future Gold. Future Gold Voodoo. Yeah. Future Gold, que se hizo un concierto en el LEF, que parecía una cena gótica ahí con sus candelabros, cosa que podréis leer si leéis la última revista de Go Magazine, la crónica del LEF que escribí. Que hizo un tal Juan Prieto. Hans Prieten. Exacto. Prieten. Además, una cosa que, bueno, me hizo mucha ilusión salir en la última revista que se publica. O sea, espera, publicaste tú y cerró después. Vale, vale. No, solo por ubicarme. Exacto. Pero bueno, por lo menos salió la portada de Grauer, que es todo un detalle que la pusieran. Bien, bien. Así tengo algo decorativo en mi casa que siempre me va a gustar verlo por ahí. Claro que sí. Eso luce en cualquier lado. Y bueno, vamos a poner un poquito de musiquita. Hay una novedad que la quería haber puesto, pero como te vas al LEF, luego te vas al Sonar y luego tal, pues no ha habido ocasión. Que se trata de la última referencia de un net label mexicano que está bastante chulo y tiene referencias muy finas, que se llama Breath Compilation, Breath Net Label. Y luego pondremos más datos en nuestra web. Y, bueno, que no hemos dicho. Y en la web de Scanner FM. Sí, bueno, ya hemos dicho que hemos usado su tarjeta en los festivales. Efectivamente. Sí. Y bueno, pero no hemos dicho que Fomento 20... Bueno, Fomento 20, centro de operaciones en el corazón cierto, de la ciudad. Bueno. Sí que lo mencioné en el programa que hice en el Sonar. Va a ser una putada. Va a salir colgado próximamente. Sí, próximamente, la semana que viene, lo tenemos online con entrevista a Jimmy Liddell, nada más y nada menos. Pues lo que os estaba diciendo. Última referencia de Brett en el label de música para caos. Artista nacional, artista de Madrid, y que ha sacado un LP en este sello mexicano de IDM, por poner una etiqueta, bastante, bastante fino y con su concepto de principio a fin. Otro viaje con Jazz Custo se llama. Hemos elegido Baile del Palacio en Aigai como tema seleccionado para que os hagáis una idea de este trabajo, que desde luego recomendable bajárselo y escuchárselo de principio a fin. Vamos a ello. Venga. Bueno, tenemos que decir que lo que hemos comentado antes de las camisetas, hay alguna persona que lo tiene que ha dicho que no se la quita para nada. Bueno, sí, se la quita para dormir y para ducharse, pero después se la voy a poner. ¿Quién? BZZZ VIP, en concreto. Vale, vale. Nuestra, que sí. Ganó nuestra camiseta por su concurso, su participación en un concurso del año pasado. Muy bien, y tenemos que decir que tenemos en nuestro programa nuestra primera visitante femenina desde la mencionada, desde la mentada BZZ VIP, Antonia Folguera, y es Clara. Clara, ¿qué tal? Pues nada, bien, muy afortunada aquí rodeada de un rebaño. De chulazos, sí. Pero de chulazos, sí, sí, aquí tratándome bien, bebiendo muy poca cerveza y muy tranquilín todo, me tratan estupendamente. Fenomenal. Esto lo tenemos que repetir más, a ver si... Es que, claro, parece un campo de nabos este programa y tendríamos que solucionarlo. Bueno, a ver... Bueno, poco a poco, poco a poco. Una parida que tenía ahí preparada en el tintero, no encontré el momento, está a destiempo, ¿vale? Pero bueno, yo bueno. Digo, bueno, me llega un teletipo ti, de que en los el 15M turcos, ¿sabéis? Que hay revueltas ahora en Turquía... ha decidido rebautizar Estambul como Constantinopla en honor a Constantino Romero. Claro que sí. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, genial, tío. Gracias. Y es que esto además ya me da pie, si encima, porque es que me da pie encima. Sí, sí. Date a otra pie. Faceta que tenía Constantino, que era pues ese homenaje a la canción Protesta. Y a, perfecto, con ese mítico programa que presentó durante años, que era La Parodia Nacional. Ah, es verdad. Ese programa que tanto gustaba a toda la familia, que hacía que madres, nietos, padres e hijos... Hijos se, bastardos. Todos se unieran en torno al televisor y lo disfrutaran. Y yo he seleccionado un tema para cerrar que creo que entra bastante en este concepto, ¿sabes? Es gente como Blue Vulva and Electronic Crooner. Sí. Son unos auténticos genios de la canción Protesta y la versión. Que pusimos, protesta. Cerramos uno de los programas con un con su tema Gallardón, dedicado a Gallardón. Gallardón con el I Feel Low de Donald Summer. Y en este caso hemos elegido otro de sus temas clásicos, que es Le Apuñalaron en el Overdrive. Y es una versión del mítico Sweet Dreams de Eurythmics. Muy bien. Entonces, bueno. Yo aconsejo a los oyentes que se queden con la letra, sobre todo, porque es una auténtica joya. Letras sociales, sobre todo. Y Constantino estaría súper orgulloso de él. Constantino, un abrazo allá donde estés. Y por último... vamos a despedir a nuestro público. Un gran placer teneros con nosotros. Y ya está. Sí, sí. Queremos que no termine. La lagrimilla. Sí. Venga, un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Hasta pronto. planta cayó a la vista y todos pensaban que era un trapecista. Y no era performance, era real. Lo mataron y el over cerraron. Ahora es un Iber, créetelo. Y los bacalas pues ya se marcharon. Pim, hola, tengo señal, compañeros, ¿sí? Vale. Pues bueno, como nos quedan 30 segundos, voy a contar un chiste que tenía aquí preparado y tal. Y es, ¿cómo están los fans de Boards of Canada después de que se haya publicado su último disco? ¡Desbocados!